Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de confianza, Melómanos. Y como siempre, todos los lunes en punto de las 20 horas, acompañando, llevándole lo mejor de la música jazz, crooners, R&B y funk, porque una programación así tenemos preparada para hoy. Desde en controles, como siempre, acompañándonos, señor Cleo. Y acá en las voces, Julio llegará como siempre acompañándolos y como siempre pues acá programando lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Y como habíamos platicado la semana pasada, hoy vamos a dedicar este programa a papá y como no con canciones que o han inspirado o han sido pues parte de su inspiración también. El Día del Padre y como no también papá. Así que un saludo muy especial a todos los padres en su día. Que se la estén pasando muy bien y que se la hayan pasado también muy bien. Muy a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero igual ya saben que pues con todo ese cariño y ese entusiasmo que caracteriza a la familia. Muy bien, así que iniciamos nuestro programa con música de David Arney. Y la canción Daddy's Groove o en español... El ritmo de papá, que es una canción extraída del álbum que lleva el mismo nombre, Daddy's Groove, y publicada en el año 2002. Esta canción también está como, está, pues escuche esto, están los miembros que son parte de la banda y que interpretan esta canción, nada más y nada menos que Peter Erskine, Bernie Maupin y Alfonso Johnson. Esta canción fue compuesta por el pianista rítmico David Arney. Así que iniciamos nuestro programa especial con esta canción, Daddy's Groove. Y cuénteme, ¿cómo se la está pasando usted en esta noche de melómanos? Saludos también a todos aquellos que nos están acompañando en el formato podcast. También usted ahí nos puede encontrar. Y bien, vamos con más música. Vamos ahora con música de Orange Silver y la canción Song for My Father. Y regresamos para platicar un poco acerca de esta canción. Así que regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con una canción del señor Orange Silver, la canción Song for My Father, una canción para mi padre. Es una composición de Orange Silver. Le cuento que la versión original del álbum que lleva el título del quinteto de Orange Silver fue grabada el 26 de octubre de 1964. Se ha convertido en un estándar del jazz y es probablemente la composición más conocida y exitosa de Orange Silver. Le cuento que según él, Orange Silver, la canción se inspiró, como lo comenta él, se inspiró en parte de nuestro viaje a Brasil con mi padre. Obtuvimos el ritmo brasileño para esta melodía, pues resultado de ese viaje, y la línea melódica se inspiró en una música folclórica portuguesa de Cabo Verde, muy pero muy antigua. Así que nos fuimos con el señor Orange Silver y la canción Song for My Father. Muy bien, y recuerde que si usted se perdió el programa, pues no se preocupe, puede buscarnos ahí en su buscador de Google. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a encontrarnos. Estamos presentes en Deezer, estamos presentes en Spotify, estamos presentes en iVoox. Y también ya estamos presentes en Amazon. Ahí usted pues también puede escucharnos. También puede degustar de toda la música que programamos acá en Radio TGD. Y cómo no, el programa Melómanos. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con música del maestro, del señor, del padre del soul. Él es James Brown y la canción Papa's Got a Brand New Bag. Y regresamos para platicar de más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Papa's got a brand new bag. Buenísima la interpretación del señor James Brown, la canción Papa's Got a Brand New Bag, o en español, Papá tiene un bolso nuevo. Es una canción escrita y grabada por James Brown y fue lanzada como sencillo en dos partes en 1965. Fue la primera canción de James Brown en alcanzar el Billboard Hot 100 y el Top 10, alcanzando el puesto número 8 y fue un número 1 del listado de R&B, encabezando la lista durante 8 semanas. Esto le valió a James Brown su primer premio Grammy a la mejor grabación de Rhythm and Blues, o también R&B. Muy bien, así que nos vemos ahora con... Pasamos de jazz a un poquito de entre funk y R&B con el señor James Brown. Muy bien, continuamos con más. Nos vamos a ir a nuestro corte y volviendo del corte, nos vamos a ir con otra canción que es un cover del señor Brad Mehldau. La canción se llama Old Man o El Viejo. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Meloman. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con la canción de Brad Mehldau, el tema, la canción Old Man o Viejo, que es una canción escrita e interpretada por el cantautor y guitarrista de rock canadiense Neil Young, de su álbum Harvest de 1972. La versión original fue lanzada como sencillo por la disquera Reprise Records en la primavera de 1972, alcanzando el número 4 en Canadá y el número 31 en la lista de sencillos Billboard Hot 100 para la semana que finalizó el 3 de junio. Así que es bastante tiempo el tema. La canción original compara la vida de un joven con la de un anciano y muestra que el joven tiene, hasta cierto punto, las mismas necesidades que el anciano. Fuimos entonces con la canción Old Man, cover del señor Brad Mehldau. Muy bien, ¿y qué tal? Cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche? Saludos a todos ustedes, como siempre, sintonizándonos en punto de las 20 horas acá por Radio TGD. Y cómo no, también Melómanos, que siempre estamos pues pendientes. Para los que están pendientes del formato podcast, les comento que lo subimos pues terminando nuestro programa, o si mucho, pues al día siguiente usted ya puede degustar nuevamente de nuestra programación. Vamos a irnos con un doble play. Vamos a irnos con la canción, una canción de Louis Armstrong. Esto que se llama I Am a Ding Dong Daddy from Dumas. Y luego nos vamos a ir con una canción de la agrupación de Temptations. El tema, o la canción que se llama Papa Was a Rolling Stone. Y regresamos para seguir platicando un poco acerca de la historia de estas dos interesantes canciones. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. Regresamos con más música, nos fuimos con un doble play, el primero a cargo del señor Louis Armstrong y la canción I Am a Ding Dong Daddy from Dumas. En español, Ding Dong, soy un feliz padre de Dumas. Es una canción escrita y cantada originalmente por Phil Baxter, acompañado por Phil Harris y su orquesta en 1928. Originalmente recibió el nombre de la ciudad de Dumas, Texas. La estación de radio KDDD-FM en Dumas lleva el nombre de la canción. De ahí es las tres D's presentes en el título, el cual es Ding Dong Daddy. La canción es interpretada por el actor Bill Hatt al final de la serie del programa de Nathan For Your Comedy de E! Comedy Central, en un intento de convencer a un grupo de personas para autenticar o decir que él era oriundo de Arkansas. Muy bien, así que nos fuimos con esta canción del señor Louis Armstrong y en la canción I Am a Ding Dong Daddy from Dumas. Y luego nos fuimos con la agrupación The Temptations, con una canción bastante conocida, por cierto, y que tiene una historia interesante. Papa Was a Rolling Stone, o Papá fue un Rolling Stone. Es una canción de soul escrita por los compositores de la banda Motown originalmente. Ellos eran Norman Whitfield y Barrett Strong. Como sencillo para este grupo Motown, que se llamaba, la canción originalmente se llamaba The Undisputed Truth, que se publicó en 1971. Esta versión fue lanzada como sencillo también a principios de 1972 y alcanzó el puesto 63 en la lista de popularidad y el número 24 en las listas de R&B. Pero luego, más tarde, en 1972, ya pues como a mediados, el mismo autor, Norman Whitfield, que también produjo la canción, tomó y rehizo como un registro de 12 minutos a Papa Was a Rolling Stone de la agrupación The Temptations, y que fue número uno en el Billboard Hot 100 y ganó 3 premios Grammy en 1973. Mientras que la versión original de Undisputed Truth, esta canción ha sido olvidada por gran parte de los fans, ya que la versión que la opaca de The Temptations ha sido la que han tomado muchos como su verdadero influyente. Pero en realidad pues tuvo una versión anterior, así que si ustedes pueden buscar pues va a encontrar pues bastante similitud. A diferencia también que la canción que acabamos de incluir tiene una duración de 4 minutos con 47, mientras que la versión original tiene una versión de 12, entonces por la edición para radio, por cierto. Muy bien, vámonos con más música, vamos a irnos con Cannonball Adderley, y vamos a irnos con esta canción buenísima que se llama One for Daddy-O, y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you.

down for. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y como siempre agradeciendo a todos ustedes que nos están acompañando en cada una de las ediciones de nuestro programa Melómanos. Nos fuimos con Cannonball Adderley, la canción One for Daddy O, uno para papá, que es una composición de jazz con toques de bop y hard pop, publicado el 9 de marzo de 1958. Por cierto, le comento un dato curioso, es de que se relanzó un álbum en el año 2003 y estos temas o estas canciones fueron nuevamente relanzados y remasterizados. Así que, por cierto, de este álbum es de donde nosotros lo extraemos, aunque las versiones originales son de 1958. Muy bien. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche lluviosa? Han sido días bastante lluviosos. Saludos a todos los que están ahí, pues, sobre todo esperando que pase la lluvia, algunos también aprovechando para relajarse y, como no, también degustando del programa Melómanos con la tacita de café, de té o si no, pues con la familia, escuchando la música dedicada al Día del Padre. Vámonos con más música, vamos llegando ya a la recta final de nuestro programa, vámonos con Michael Kinagunda y esto que se llama Father's Child. Y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. Regresamos con más música, nos fuimos con música de Michael Kiwanuka y la canción que se llama Father's Child, el niño de papá, extraído del álbum del año 2016 Love and Hate. La canción habla sobre un hijo que, al parecer, tiene únicamente a su madre y desconoce por qué su padre no está con él caminando a su lado y sabiendo sobre sus éxitos y fracasos. Entonces, canción de Michael Kiwanuka, Father's Child. Muy bien, y es así como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerde, todos los lunes en punto de las 20 horas tiene una cita con todos los melómanos de Radio TGD, como sobre todo acá, escuchando música que hace y ha hecho historia. Vamos a irnos con música de... Nos despedimos con música de Jax Brel. Esto que dice Mon père disait en español, mi padre solía decir o mi padre decía. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que papá tenía razón? Bueno, o más bien dicho, ¿a qué edad nos dimos cuenta que papá siempre tuvo la razón? Le cuento que esta canción fue publicada por el intérprete en el 3 de enero de 1967 y se extrae la canción del álbum que se llama Jack Sprell 67. Así que, muy bien, nos despedimos y nos estaremos saludando la próxima semana. Ya se nos está acabando el mes, así que es igual, pues esperemos que todos esos propósitos de que nosotros pues propusimos en el año finales del 2023 se nos estén cumpliendo en este 2024. Nuestros mejores deseos para todos ustedes en Control Diseño Cleo y como siempre en las voces Julio Xicará, nos estaremos saludando la próxima semana. Y para aquellos también que nos están escuchando en nuestros episodios podcast, también pues nos estaremos saludando muy pero muy pronto en el siguiente episodio. Pásensela muy pero muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues, à Schevening, petit. Tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du nord. Les digues. C'est le vent du nord qui transperce les yeux des hommes du nord, jeunes ou vieux, pour faire chanter des carillons de bleu venus du nord au fond de leurs yeux. Père disait, c'est le vent du nord qui fait tourner la terre autour de Bruges. Tour de Bruges, petit. C'est le vent du nord qui a raboté la terre autour des tours de Bruges, et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes, qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles. Père disait, c'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges, petit. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges et l'Angleterre. Et Londres n'est plus comme avant le déluge, le point de Bruges narguant la mer. Londres n'est plus le faubourg de Bruges perdu en mer. Mais mon père disait, c'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme et sans colère. C'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme face à la mer. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lame ou d'une baleine. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lame pour ceux que j'aime.